Como podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation, ce sont nos rejets de gaz et... 墨西哥馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y luego de varios intentos infructuosos, logramos establecer comunicación con la República Separatista de Ingeniero Maswich, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está Darío Miskas? Bolivariana, buen día. ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Se escucha muy bien acá por el fijo. Me parece que vamos a implementar sí, este... Sí, me parece que debería hacer la conexión por acá, ¿no? Sí, sí, vía coaxil. como antaño. ¿Cómo viene la semana del mundo mundial? ¿Cómo viene la geopolítica? Está entretenido. Está entretenido. Hay, bueno, evidentemente lo que va a suceder en los próximos tiempos, según parece, es que va a recrudecer alguna tensión. Está recrudeciendo, uh-huh. De hecho, en el Medio Oriente. Habitualmente tienen ataques cibernéticos entre Israel e Irán. Sí. Israel le complica un puerto, responden con complicando una central de agua no muy grande. Se hackean. Es un hostigamiento recíproco que viene de antaño, ¿no? Y que se va recrudeciendo con algunos incidentes alrededor del mundo, como el rechazo de Estados Unidos al pacto que tenía de aire con Rusia, más alguna otra cuestión con China diciendo que va a invadir Hong Kong. Uh-huh. En este sentido, lo que estamos viendo es el recrudecimiento de la tensión en base a los distintos intereses superpuestos que se van estableciendo y que, bueno, evidentemente tienen su... se expresan en forma bélica. Declaración de Donald Trump respecto a Venezuela, en términos de que Maduro está rodeado, etcétera, te lo digo coloquialmente, ¿es humo o puede preanunciar algún tipo de intento bélico? Está complicado. Intento bélico en Venezuela yo lo descartaría. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca, es muy complicado. El ejército de Venezuela está preparado, tiene una cantidad enorme de voluntarios, y si no van a invadir, ¿cuál es el sentido de hacer un enfrentamiento directo con Venezuela? O sea, es humo. Entonces, exactamente, humo es parte del bloqueo, o sea, no es lo mismo que el bloqueo a Cuba. Cuba se la bloquea económicamente, a Venezuela, como es un país con otra fortaleza, se la bloquea militarmente. Uh-huh. Se le bloquea el suministro de combustibles, en fin. Había un tema con un par de petroleros iraníes que iban hacia Venezuela y que iban a custodiar para que pudieran entrar. Mm. Hay un tema con la refinería también, están con problemas para producir. La situación de Venezuela es mala. Sí, sí, claro. No sabemos con cuánto tiempo se puede estirar y si en algún momento... Esto se define un poco cuando se termine de resolver el tema de si Trump va a ser reelecto. Mm. En algún momento nosotros habíamos charlado también que existió la posibilidad de que hubiera una reunión, en esa época en que se reunió con el amigo de Corea del Norte. ¿Está vivo a todo esto? Yo creo que sí. Porque no sé por qué habían surgido versiones que ya daban a su hermana como la sucesora, que estaba mal de salud, y después me parece que reapareció, ¿no?, estos días. Sí, sí, reapareció. Cada tanto van a salir con eso y no sé si no lo estimulan ellos mismos. Mm. Pero bueno, en el caso ese había también surgido la posibilidad de una reunión entre Trump y Maduro. Uno cree que con el correr del tiempo en algún momento Maduro va a tener que correrse con una negociación. Pero ¿en qué esquema? En un esquema donde Trump sea el triunfador en Estados Unidos. Sí. Porque de lo contrario seguirá el hostigamiento, mientras eso no se defina. Uh-huh. Y falta para que se defina. De todas formas, cuando uno ve los números de los delegados en las primarias, uh-huh, la posición de Trump en su partido es aplastante. Sí. Y hay una diferencia ahí entre Biden y recordame el segundo. Se bajó el... Sanders, se bajó Bernie Sanders, ¿o no? Ah, si se bajó, bueno, había una diferencia no muy grande, se ve que se bajó para no complicar la interna. No recordaba. O sea, entre el ala neoliberal de los demócratas y la socialdemocracia de los demócratas, se bajó la socialdemocracia de los demócratas. Exactamente, esa es la lectura correcta y que además es una buena lectura para acá, ¿no es cierto? Porque justamente el Partido Demócrata está compuesto por un ala neoliberal y un ala socialdemócrata. Uh-huh. Esto implica que hay una base común, sí. ¿Verdad? ¿Sí? No sé, yo no estaría entendiendo demasiado bien a qué apunta usted. Bien, no, ya sé que usted no entiende, pero le pone voluntad. Sí, el esfuerzo es lo que me caracteriza. Bueno, esto es extrapolable a otros lugares del mundo también. ¿Y por qué no a la Argentina? Sí. Sí. Bueno, para los que creemos que esa visión está quedando en el pasado, es algo para revisar. Bien. ¿Por qué? Porque lo que se viene son bloques. Uh-huh. Bloques regionales con estados-nación poderosos. ¿Sí? Y lo que se viene también, que lo habíamos dicho en algún momento y ahora lo están repitiendo algunos otros comentaristas políticos, es el tema de un Yalta. La posibilidad de un Yalta en el futuro. Uh-huh. Y este Yalta va a estar dado por la negociación entre los tres grandes y, bueno, Moreno suele decir que el que tendría que sentarse en nombre nuestro aquí es Francisco. Esperemos que así pueda Moreno hacer. Lo que dice es que no lo implica China al mismo nivel que Rusia y Estados Unidos y que desea que el Papa Francisco sea el portavoz de los pueblos oprimidos del mundo. ¿Pero vos a China lo ponés en esa mesa? De alguna manera sí, porque a ver, la sumatoria de China y Europa debería tener un lugar en esa mesa. Yo en eso tengo una pequeña diferencia. Uh-huh. Si bien el poder militar de Rusia y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, es muy superior, y Rusia, a pesar de tener un PBI, no sé si 10 o 100 veces más chico que el de Estados Unidos, sí, logra hacerle frente por la capacidad militar que tiene, no es solamente lo que estamos midiendo en capacidad militar. Porque si tomamos en cuenta que parece que algunos sectores neoliberales se están mudando, uh-huh, ¿sí? Y se mudan de New York a Pekín, entonces la cosa no es tan lineal en relación a lo militar, sí, exclusivamente. Hay otras cosas que juegan. Y la economía sabemos que jugó siempre. Así que sí, yo diría que son tres los actores y un cuarto posible, ¿no? Vos hablabas de bloques y ¿cómo ves el panorama latinoamericano en términos de bloques? El panorama latinoamericano es complicado porque hay distintos proyectos. Uh-huh. Tenemos que dejar a Brasil de lado con el esquema que tomó. Sí. Primero porque desde el punto de vista de la Argentina, como ya hemos dicho otras veces, no son complementarios, con lo cual ahí hay una complicación con el Mercosur. Uh-huh. Pero por otro lado, porque lo que está gobernando Brasil en este momento es el viejo imperio, el imperio de Brasil. Sí. Y el imperio de Brasil es un nacionalismo de exclusión, no solamente en relación al resto de Latinoamérica, sino también respecto a su propia población. Por eso Bolsonaro se le permite hacer este tipo de cosas. Si no, teníamos que pensar que es solamente un loquito suelto. Sin embargo, saltan ministros de salud, no él. Entonces esa lectura tiene que ser dada. ¿Y Brasil internamente en qué posicionamiento tiene en este momento la burguesía, por ejemplo, industrial de San Pablo? Uno a esta altura del partido sabe que la burguesía industrial de San Pablo tiene que haber pactado algo con este esquema. Uh-huh. Y eso tiene que tener que ver con cierto predominio sobre Sudamérica. Uh-huh. Y esto parece ser de esta forma. De todas formas, hasta ahora no vemos cómo se traduce. Lo que pasa es que me parece que también tienen unas cosas de reacomodamiento interno fuerte que todavía no termina de resolver. porque estas posiciones en relación a Bolsonaro, o sea, ¿hasta cuándo van a aguantarse estas cosas de Bolsonaro, no? Sí, difícil. ¿Y dónde van a tener un esquema distinto? Esto es algo que todavía no podemos responder. Sí, además el tema de la expansión del coronavirus en Brasil es tremendo. No creo que políticamente le sea gratis. Y bueno, y además, si no logran ponerle un freno, va a estar muy complicado. Sí, ahora uno se pregunta, si ya sabemos que no tiene freno y no lo frenan, ¿a qué se apunta? Hay que hacerse esa pregunta. Sí, sí, lamentablemente mucha gente cree que hay proyectos que son de exclusión e incluso que apuntan a que se pierdan vidas, ¿no? Bien, entonces lo de Brasil en este esquema donde hablamos del imperio portugués, el antiguo imperio portugués y la mentalidad imperial constitutiva de la nación brasileña, tiene que ver con esto. Con cierto un gran desprecio hacia su propio pueblo en muchos casos. No distinto a la Argentina con parte de la oligarquía, pero con la diferencia de que aquí existió el peronismo. Así es. Para terminar, porque hoy estamos apretadísimos de tiempo, te quería consultar si has visto algo de lo que pasa en Chile, que un poco fuera de tiempo toma una deuda muy grande con el FMI y tiene, digamos que tiene la gente en la calle, más allá de la cuarentena, hace tiempo tenía la gente en la calle, o sea, un descontento social enorme y bueno, y también el influjo del coronavirus es importante. Bueno, Chile debe estar, la primera debe estar festejando o echándole loas a San Pandemia. Porque de alguna forma le salvó el pellejo en la calle. O sea, tenían una dificultad enorme con el tema y bueno, esto de alguna forma tiene que haber apuntado contra el tema de estas grandes movilizaciones existentes. Sí. Y entonces, eso sí que es un rescate del FMI. Sí. No, o sea, en este caso podemos hablar que es el rescate al gobierno de Piñera. Me parece que queda clarísimo que esto es así y que veremos qué modificaciones hace, porque alguna va a tener que hacer. Porque cuando se le termine la pandemia, si no larga algo por algún lado, se le va a complicar feo. Y así que creo que esto va en esa dirección, ¿no es cierto? Sí, estimamos clarísimo. Que... De todas formas, sí. Un dato que es bastante interesante, me pasaron el otro día, es que Cristalina... ha trabajado con Francisco. Mira, es un dato menor. ¿En qué contexto? En alguna institución benéfica que ahora no tengo presente, pero se conocen personalmente y han trabajado juntos. ¿Qué es el ala demócrata del FMI? el ala socialdemócrata. O tal vez ahí había una reconversión que veníamos charlando en relación a Trump, ¿sí? Sí. Y Trump dice, bueno, voy a ponerle a partir de mi propia institución dinero a quienes sean mis aliados, pero no salió del FMI. Entonces el rol del FMI cambió. Entonces tendría un poco más de sentido esta persona ahí, conocida de Francisco, una especie de figura de recambio, sí. Con una función distinta que es esto de apagar estos incendios. Veremos cómo vienen los empréstitos, o sea, con qué condiciones vienen. Si siguen viniendo con condiciones ortodoxas de ajuste, evidentemente solo es un cambio de figurita, pero quizás, como vos decís, tengan otro influjo. Me cuesta creerlo del FMI, el FMI evidentemente. No, está bien, pero si nosotros sabemos que, por ejemplo, hay menos de 20 países que pueden entrar en default. Sí. Y esto se rescata con las condiciones del FMI. Serán otras condiciones, no es que hoy se convirtieron en buenos. Pero digamos, no son las mismas condiciones que podía imponer el FMI hasta antes de esta cuestión. Claro. Esa es la diferencia. Por lo cual uno entiende un poco mejor esta cosa de sentarse a esperar, a negociar con los acreedores, de tal manera que no pueda utilizarse la Argentina como excusa para el tema de un default generalizado. Claro. Igual es muy raro esto de decir que una negociación es secreta, o sea, si es secreta, es secreta para nosotros, ellos no negocian en secreto. Esta es la cuestión que resulta extraña, una economía que se negocia en secreto, ¿qué es lo que no tenemos que saber? Veremos en 10 días ahora que se extendió el plazo para que se resuelva, veremos cuál es la contrapropuesta por parte de los fondos de inversión, a ver qué es lo que se sugiere de ahí o lo que de ahí se desprende, a ver si es positiva la negociación o no. Y bueno, eso realmente es necesario clarificarlo para también planificar la economía, ¿no? Así es. Darío Misca, te queremos agradecer como siempre y creo que vamos a estar hablando al fijo, me parece, porque se escuchó bárbaro. Sí, me parece que sí. Muy bien, abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias.